Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 12 de diciembre. La delegada de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, ha presidido esta mañana el sorteo público de las personas que van a encarnar este año las figuras del Cartero Real, Rey Mago y Paje Real. Elisa Isabel Márquez Carrasco será Rey Mago en la cabalgata que el Ayuntamiento de Ubrique organizará el próximo 5 de enero. La acompañará como paje María Calvo Núñez. Por último, como cartero real, ha sido elegida Yolanda Jesús Ramírez Olmedo. La delegada de fiestas ha informado que se han presentado 110 solicitudes para el sorteo de Rey Mago, en su mayoría mujeres de nuestra localidad. Buenas tardes. Desde la delegación de festejos se va a llevar a cabo hoy lo que es el sorteo público de las categorías de Rey Mago, de Paje y de Cartero Real. Agradezco toda la participación y colaboración por parte de todos los solicitantes que han querido participar este año en la cabalgata de Reyes Magos 2015. Hoy, como ya he dicho, día 12 de diciembre, se ha celebrado a las 12:30 del mediodía en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ubrique el sorteo de paje, de rey y de cartero real. Este año también se ha incorporado el sorteo de cartero real, que esa iniciativa fue hace 2 años y hemos entendido que había mucha gente que estaba interesada en participar y por eso hemos llevado a cabo el sorteo también. Agradezco todas las solicitudes que se han presentado y decir que la participación ha sido casi de un 50% de mujeres las que han participado en este sorteo y también han sido las agraciadas en este sorteo porque de participantes de Rey Mago han sido 110 las solicitudes, de paje han sido 71 y de cartero son 7 las solicitudes. El sorteo se acaba de llevar a cabo y el cartero real le ha correspondido a Yolanda Jesús Ramírez Olmedo, de paje real ha sido María Calvo Núñez y de Rey Mago Elisa Isabel Márquez Carrasco. Agradecerles a todo el mundo la participación y la colaboración y felicitar a estas 3 personas agraciadas, 3 ciudadanas de Ubrique, que van a tener la oportunidad de participar en la cabalgata de Reyes Magos y sin duda va a ser para ella una ilusión. Me consta que todo el mundo que participa en la cabalgata se queda con ese buen sabor de boca y va a ser un día muy especial para ella. Animar a todos aquellos que llevan años y años intentando de participar dentro de la cabalgata y agradecerle a todo el mundo eso, ese trabajo y esa colaboración. Muchísimas gracias. Cambiamos de asunto. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha informado que en este mes de diciembre se va a celebrar un pleno en el que se llevará a aprobación la cesión de la gestión de los residuos urbanos de la localidad a la empresa pública básica por un total de 15 años. El acuerdo alcanzado incluye el que se mantiene a toda la actual plantilla de trabajadores de biorreciclaje, una inversión de 750.000 euros para la adquisición de nuevos vehículos y 450.000 euros destinados a la construcción de unas nuevas instalaciones para el servicio de recogida en la zona del PP1. Este acuerdo entrará en vigor el próximo 1 de enero. Han sido muchas las reuniones que hasta la fecha se han mantenido tanto con los portavoces también como la propia mancomunidad. Y en este caso vamos ya está decidido para que en el mes de diciembre vamos a llevar a cabo un pleno donde vamos a aprobar la cesión a básica por un plazo de 15 años y las reuniones, como digo, que se ha habido con anterioridad, pues han planteado sin duda una de las cuestiones importantes que veíamos también alcalde, equipo de gobierno, los portavoces, que esta decisión, lógicamente, que se tomaba del Ayuntamiento de Ubrique, era un tema vital y importante, que bueno, Ubrique está dentro de la composición del Consejo de Administración y cualquier decisión, no solamente de Ubrique, cualquier decisión que vaya con relación a básica, pues digamos que dentro de ese Consejo de Administración, Ubrique tiene total poder de decisión también para que cualquier decisión que se tome en general, en básica, con relación pues a la comunidad, no se toma una decisión, Ubrique no toma una decisión en decir que sí o que no. Es decir, cualquier cuestión importante, básica, como digo, no en Ubrique, es vital que Ubrique tome la decisión para cualquier cuestión en general que se tome en básica de cara a la propia mancomunidad. Pasamos de realmente una empresa privada, casi el 100%, pasamos a una empresa pública. Entendemos que durante todo este tiempo han sido muchas reuniones con empresas privadas también y viendo lo que más realmente interesaba al pueblo de Ubrique. Y con todos los datos económicos y todos los planteamientos, decidimos lógicamente básica, que sin duda, como digo, una decisión 100% pública, pero que también la vital importancia que Ubrique, dentro de los pueblos que están ahora mismo en el servicio de básica, Ubrique es la que más factura. Entonces planteamos que sin duda era importante que cualquier decisión que se tomara en la propia básica de mancomunidad era totalmente decisorio lo que Ubrique determinara. Entonces es una cuestión que hemos llegado al acuerdo con básica, y era un punto vital también que Ubrique ponía encima de la mesa para que ese tema se llevara a cabo. Por ejemplo, que todo el personal que está trabajando actualmente en bioreciclaje, y era una de las premisas que desde el equipo de gobierno también planteábamos, es que cualquier decisión de mejora, en este caso una mejora importante, pues no afectará sin duda a los trabajadores. Todo el personal actualmente que está trabajando en la empresa bioreciclaje, pues pasa el 100% del personal a básica, es decir, no hay ningún problema en que todo el personal que actualmente está trabajando tiene la seguridad, sin duda, que pasa a esa venda básica, y el 100% de los trabajadores, que era un tema también importante en esta decisión. Que esto es muy importante, ¿no? La inversión que en este caso, pues, planteamos que Ubrique también necesitaba, sin duda, porque los camiones están ya más que amortizados y era vital que en esta decisión pues la inversión a realizar fuera importante, y actualmente el compromiso que tiene básica son de 750.000 euros en cuanto a lo que es adquisición de maquinaria por parte de básica, y 450.000 euros que en este caso será para la construcción de instalaciones para nuevos servicios de recogida. Dentro de lo que son los 750.000 euros que tiene que invertir básica, que tiene que comprar para la nueva arienda que hacemos desde el ayuntamiento a básica, ellos tienen que comprar un camión recolector de 16 metros cúbicos, un camión recolector de 8 metros cúbicos, un camión recolector de 4,5 metros cúbicos, dos camiones multibasculantes, una unidad de vehículo de turismo para inspección, una unidad de vehículo de furgoneta para taller, una unidad de equipamiento de taller, tres unidades de seguimiento de GPS para camiones, una unidad de barredora de aspiración, una unidad de baldeadora de agua a presión, una unidad de fregadora o hidrolimpiadora de agua caliente, más 300 unidades de contenedores de residuos orgánicos en los tres. En los tres próximos años tienen que hacer también esa inversión, 175 unidades de contenedores también de residuos selectivos, y vemos que esta adquisición de maquinaria por parte de básica que tiene que comprar, y que entendemos que inmediatamente ya se hayan aprobado por pleno, tanto en la pleno de Ubrique y en la mancomunidad, pues podemos tener en los meses de marzo o abril pues toda esta adquisición de maquinaria que vamos a contar con ella. También hoy viernes hemos conocido que la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha decidido aplazar hasta el próximo 20 de diciembre la celebración del 14º Belén Viviente, dadas las altas probabilidades de lluvia previstas para mañana sábado. La decisión se tomaba en el transcurso de la Asamblea de Vecinos celebrada en la noche de ayer jueves. Mari Carmen López, portavoz de este colectivo, confía en que la climatología permita el montaje del Belén para la semana que viene. Y sí, nos reunimos anoche, la verdad que habríamos allí 30 o 30 y tantas personas, no estábamos todos, ni todas, pero sí se estaba pendiente del WhatsApp, que íbamos ahí casi retransmitiendo lo que se iba hablando, uh-huh. y así lo hicimos, y claro, la conclusión es que se aplaza para el sábado siguiente. La verdad que hay parte de todo hecho, que hasta el palacete de los Reyes ya está montado, pero claro, el agua es más fuerte, la naturaleza es más fuerte que nosotros, y no tiene sentido, porque allí había opiniones desde decía, bueno, pues podemos hacerlo, que a lo mejor por la tarde dicen que llueve menos, pero nos preguntábamos, ¿y la gente va a salir de su casa y se va a meter en calles sinuosas como las nuestras, difíciles de transitar, con frío y lluvia? Y aparte, el 95% de nuestro Belén está expuesto en la calle. Así que no nos quedó más remedio, son fuerzas mayores. Uh-huh. Imagínate que montamos los puestos como siempre, uh-huh. esta noche la estructura y mañana la tela, desde las 8 de la mañana que ya estamos montando puestos, ¿cómo pueden estar los puestos a mediodía de caladito? Uh-huh. Bueno, ¿cómo ponen la mercancía? Y bueno, todo, todo, uh-huh. y yo sobre todo es, ¿se desplaza la gente a ver el Belén? Yo creo que no. No, porque lo dije anoche, lo dije el otro día en la radio, hubo una noche que se fue la luz, estando ya el Belén montado, que era el año más bonito porque no se veía más que con las antorchas, y sin embargo nos quedamos solos, y ya la gente, solo, un 20% de lo que es el Belén, uh-huh. y ya la gente pues nos subió en esa noche muy poquita gente, uh-huh. no nos podemos arriesgar. Nos encontramos con que hay gente que de los participantes, de los figurantes que tenían pues ya sus planes hechos para el siguiente, la siguiente semana. Pero bueno, nos adaptaremos. Si nos falta alguien, pues buscaremos solución. Y si tenemos que tener un puesto a dos menos, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Importante es hacerlo, y vamos a hacerlo. Que la ilusión, bueno, anoche al final, pues con optimismo, ¿no? Bueno, la semana que viene, y nos reíamos porque decíamos, bueno, y como la semana que viene llueva, bueno, pues nos inventamos algo nuevo y distinto para salir de todo lo que tenemos. Pero vamos a confiar en que no llueva. Mm. Ya sí se ve, si miramos en lo que hay por ahí por internet, no dan mal tiempo, pero tampoco la semana pasada a esta fecha lo daban. Mm. Entonces, no sabemos. Y bueno, vamos para adelante. Por otro lado, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre cierra la noche de hoy viernes los actos conmemorativos de su 20 aniversario con la proyección del documental de Javier Bardem, Hijos de las Nubes, La Última Colonia. Será a las 8 de la tarde en el IES Los Remedios, una actividad que se va a llevar a cabo con la colaboración del colectivo Cineando en Ubrique. También en la jornada de hoy viernes a las 9 tendrá lugar el acto de inauguración de las sextas jornadas micológicas que organiza la Asociación Micológica Ubrique. El acto va a tener lugar en el Hotel Ocurris con la participación del concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, Bartolomé Panal, y la directora conservadora del Parque Natural Sierra de Grazalema, María Peña Mota. Además, otras citas para la noche de hoy viernes a las 9:30, actuación de José Galán, el de los camarones, en la Peña Sevillista de Ubrique, y a las 10:30, zambomba flamenca en la Peña Flamenca de Ubrique con la actuación del coro Aguas del Benafélix. Y ya para mañana sábado, el Centro Sagrado Corazón de Jesús, en colaboración con el profesor Daniel Borrego, ha organizado un concierto solidario donde se va a contar con la actuación del grupo de cámara versión vocal, la Coral Polifónica de San Felipe Neri, junto a alumnos de piano del Colegio Sagrado Corazón. Dará comienzo este acto benéfico a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O. A los asistentes se les va a solicitar el que entreguen a modo de entrada un alimento no perecedero, que posteriormente los alumnos del Colegio Sagrado Corazón van a entregar a Cáritas de Ubrique. Concretamente, vamos a traer de mi escuela, del Colegio San Felipe Neri, el grupo que ya repitieron el año pasado, que es el coro de cámara de la escuela, que va a ser una primera parte con villancicos más tradicionales, a cuatro voces, villancicos más comunes, y después van a haber una serie de actuaciones intermedias en la cual hay una pequeña sorpresita. Resulta que hay un grupito de niños de 5 años, de la clase de mi hija, que les estoy dando unas clasecitas de piano, y por la vinculación que tienen como alumnos que son del colegio, y también aproximarlos un poquito, ¿no?, a la faceta solidaria desde tan pequeñitos, ¿no?, hacerlos partícipes de ese concierto con la importancia que para ellos supone el sentirse importante, el sentirse que van a colaborar con familias necesitadas, ¿no?, que desde tan pequeñito ese valor ya ellos lo vayan asimilando,